Buanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Hola, buenas noches a todo el mundo. Soy el cangrejo linuxero y bueno, estamos en la sala Mumble de Quirol Radio. Estoy con Eugenio y bueno, había sido un día, es viernes, fin de semana, ha sido un día movido. También llevamos una semana un poco ajetreada con historias nuestras y al final, charlando con Eugenio, pues ha salido la oportunidad de grabar todo esto y explicároslo, ¿no? Si te quieres presentar, Eugenio. Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy el autor de etcétera.cron.d, crónicas de software libre en español. Me habéis algunos oído seguramente en algún podcast de Yoyo y hoy me toca con el cangrejo linuxero, que es un honor. Muchas gracias. El honor es mío. La verdad es que me gusta el blog que tienes. Y a pesar de que no esté en WordPress, eso para mí, ya sabes que como soy muy comodón, me cuesta. Eso es un accidente histórico, simplemente. Simplemente es que me metí ahí, punto. Luego me he dado cuenta con el tiempo de que WordPress es bastante mejor como alternativa, pero no he querido moverlo de allí. Simplemente es la inercia que tiene y ya está. Ok. Porque una migración sería algo muy complicado de hacer, ¿no? Sí. Tendría su complicación. Además, no quiero perder los referrals. Es decir, o sea, no pongo publicidad, pero tiene una serie de entradas, digamos, bastante constantes. Vale. No quiero perder indexaciones. Es decir, lo quiero dejar allí, no arriesgar en eso. Lo mejor muchas veces es enemigo de lo bueno. Y lo dejo allí. El blog personal sí lo tengo en WordPress, aunque es un blog que se mueve menos. Y creo que es verdad. O sea, si yo comenzara hoy un nuevo blog, lo comenzaría en WordPress. Eso es evidente. Sí, el de WordPress sí que lo sigo y también me gusta mucho. Es otra temática que no tiene nada que ver. Pero la verdad es que hay cosas muy interesantes. Bueno, ¿vamos al lío? Vamos al lío, sí. Bueno, solo para una cosa que has dicho que me ha hecho pensar en lo que nos comentó Yoyo el otro día de que cuando hizo pasó de Deb Linux a Salmorejo Jig, ¿no? Que nos comentaba esto, que había mucha gente, muchas visitas que no le habían seguido o que continuaban entrando en el blog antiguo, ¿no? Más o menos sería algo así. Sí. Aunque, hombre, podría mantener yo el dominio. Aún así, no lo quiero mover. Es como que he encontrado un sitio para ese blog y no lo quiero mover. Tendría que pasar algo muy grave, no sé, que se cayera Blogger o algo así para planteármelo. Pero bueno, tampoco con los lectores de feeds, de RSS, pues no hay problema, ¿sabes? Claro. Vale, pues vamos al lío. A ver, no, yo no sé por dónde empezar, porque vaya tela. Vaya días. Vaya día y vaya semana. A ver, todo ha empezado porque en el último podcast de Juanita, ya os lo comenté, ¿no? Me cargué intentando cifrar el S3 Mini que tenía en CyanogenMod, me lo cargué. Bueno, petó y perdí la configuración y no arrancaba el móvil. Lo que en inglés se dice brick. Sí, un soft brick creo que es porque lo puedo recuperar. Pero tenía que instalarme el Windows, cosa que me daba mucha pereza. Antes de alguna maratón que instalarme el Windows. Entonces tenía un S3 pendiente en un cajón de instalar el Replicant y bueno, y lo conseguí, ¿no? Y desde Ubuntu, siguiendo las instrucciones, instalé Replicant. Pero bueno, aquí han empezado los problemas, Eugenio. A ver, ¿qué problemas? Bueno, a ver, los he tenido que ir apuntando porque estaba muy bien acostumbrado de estar casi un año o más de un año con CyanogenMod y todo iba muy bien, ¿no? Uh-huh. Era como un Android, de hecho era el 12.1 que tenía yo, era como un Android del Lollipop, y vale. Pero bueno, que te podías descargar desde Fedroid, te descargabas las aplicaciones, y si no directamente el APK, como el app que tenemos de Quirol Radio, pues te descargabas el archivo APK de la web de quirolradio.tk y te lo instalabas, no había ningún problema para nada, ¿no? Pero con Replicant no ha sido así. Y bueno, es también para comentar las cosas, bueno, no malas, pero bueno, complicaciones que me he encontrado, ¿no? La primera es la de la Wi-Fi, que tú has probado seguro de muchas distribuciones que no funcionaban, ¿no? La mayoría. La Incluso mayoría. creo que en Debian, cuando empiezas, ya te dice que tienes un conector que es privativo, Sí. ¿no? Debian no te traiciona, te avisa. Te avisa, aquí falta un driver. Lo más probable es que tengas problemas. Y efectivamente los tendrás. Lo que tiene es la solución de que lo conectas por LAN, te tapas la nariz, agregas los repositorios non-free y probablemente funcione. Pero te avisa. Hay otras que no te avisan. Yo me acuerdo años A, cuando comenzaba en Linux, que se me ocurrió usar GNU/Sense y no te avisaba. Ubuntu antiguamente tampoco te avisaba. Te avisaba después de la instalación que faltaba algo, pero no durante la instalación. Y si ya nos metemos en el mundo de Arch, Arch no te avisa nada, así que no te puedes esperar que te avise algo. Simplemente es que fallará mientras estás instalando, te fallará la Wi-Fi. Cosas raras con el Nvidia Wrapper y cosas de estas he hecho miles, miles. O bajarte los controladores desde alguna página de Realtek o estas cosas, que además las páginas están medio en japonés, estas cosas, aunque sean las oficiales. Pues estas las hemos vivido los que tenemos un poco de tiempo en Linux, eso seguro. Así que lo de réplica a mí no me extraña, no me extraña. Sí, de hecho, cuando me pasó, lo comenté en nuestro chat de Telegram, ¿no? Pues a ver si adivináis qué es lo que me está fallando de réplica y efectivamente, ¿no? La wifi, pues sí, ¿no? Yo, de hecho, en algunos equipos he dejado de instalar algunas distribuciones que quería instalar por el tema de no conseguir que funcionara la wifi. Lo que dices tú, entrando, mirando tutoriales, buscando el modelo de la tarjeta de red. O del pincho wifi, ahí buscando, probando, descargando, y no hay manera, no hay manera. Y al final, mira, ¿sabes qué? Voy a lo seguro y me Pero pongo ¿sabes una. lo que me sorprende mucho cuando lo comentaste? A mí me sorprendió mucho que no fallara la antena de radio, es decir, la antena de telefonía. Porque más privativo que las antenas de telefonía de los móviles, no hay, ¿eh? Pues a raíz del fallo este, lo primero que hice yo es, vale, no me va la wifi, pero el Android este, el réplica, en el 4.2 que tengo instalado en el Samsung S3, aparentemente funcionaba bien, pero no tenía la opción, ¿sabes? En preferencias no tenía la opción para mover la wifi. Digo, vale, eso es que no está instalado. Y busqué, y hice una búsqueda con el DuckDuckGo y veo que el creador de Replicant pone que bueno, que no hay wifi porque son drivers privativos y que no hay wifi. Entonces te quedas, ostras, vale, muy bien. Tengo un móvil Te mejor del quedas, que. ostras, estoy solo. No es, vale, ¿qué hago? Me fundo mi. Claro, yo tengo una. ¿Cómo se llama esto? La cuota esta de datos de telefonía creo que son 300 megas. Yo gasto muy poco. Y tiene mucho de wifi. ¿Qué hago? ¿Me limito al tema de los datos o sacrifico el tema de la privacidad al 100% y me instalo la wifi? No me lo pensé dos veces. Yo quiero el móvil para cuando estoy en casa o en el bar o donde sea. El bar donde voy siempre que es de confianza, pues allí estoy con la wifi, no voy a estar consumiendo datos. Y nada. Entonces el creador este de Replicant decía, aquí lo explican cómo. Y nada, era hacer como una segunda instalación un poco más sencilla desde CyanogenMod, que en CyanogenMod sí que tienen estos drivers, que supongo que por eso CyanogenMod no está recomendada por la Free Software Foundation, ¿no? Y nada, Me imagino. seguí los pasos y nada, y la wifi configurada. Y el tema de la telefonía, claro, entonces lo que me preguntabas, te quedas entonces, esta gente ve más. Ve como peor, ¿no? O más invasivo la privacidad del tema de las wifis que el tema de la posición o de la información que va a través de la compañía telefónica, ¿no? O al menos es lo que pensé yo. No, no, no, no. Yo a lo que me refería era a los controladores del módem del móvil. De la antena interna del móvil necesita un controlador, algo que haga interfaz con el sistema operativo, eso es obvio. Y yo tengo entendido que son cajas muy cerradas. O sea, si tenemos caja, ya el móvil es una caja cerrada, la parte más cerrada y más oscura que tiene el móvil es el chip de, digamos, el módem con el módem 3G, digamos, o 4G. Yo no sé si los chicos de Replicant lo que han hecho es ingeniería inversa, que puede ser, o qué es lo que pasa ahí. O es que si realmente hay controladores libres, no, no lo sé. Me sorprendió por eso, me chocó mucho, porque yo tenía entendido hace un par de años que justamente uno de los problemas que tenían proyectos como Migo y como, bueno, estos forks libres de los antiguos sistemas de Nokia, era justamente esto, que no había controladores para las antenas. Que la Wi-Fi funcionaba porque le metían lo que sea, pero no funcionaba bien el tema del teléfono. Así que bueno, me alegra saber que al menos en réplica funciona, al menos con tu móvil, no sé otros modelos. Claro, yo lo decía porque en teoría si es privativo es porque, bueno, es privativo pero no puedes acceder a él y no puedes verlo, ¿no? Pero yo lo decía en el aspecto de, y no sé si me suena de haberlo leído por algún sitio, de como no sabes lo que esta información, esta controladora de la Wi-Fi, qué información está enviando o algo así, ¿no? Yo quizá me hice aquí una película de ver a, no sé, como igual que Stallman no lleva móvil porque dice que el móvil, aunque lo lleves con el móvil de por sí ya tiene un hardware, tiene una backdoor o algo así que te manda información, pues no sé, yo quizá aquí me lío un poco. El problema es, yo, donde yo estoy en una situación más pragmática, un pensamiento más pragmático que Stallman, es que la realidad también es la que es. Es decir, vamos al caso de un portátil. Un portátil lo que no, en el que no funciona la Wi-Fi, por ejemplo. Con una distro más o menos, por ejemplo, tipo Debian. Claro, tú dices, ¿hasta qué punto? O sea, hay un punto que yo creo que tienes que dejar, te tienes que tapar la nariz y decir, vale, sacrifico para este punto la libertad, pero para este punto concreto. Es decir, yo uso por defecto software libre, pero si hay algo que por necesidad y porque no hay otra manera y este fallo me está obstaculizando mi trabajo o lo que sea, digo, bueno, vale, para esto usaré software privativo. Esa es un poco la actitud que siempre he mantenido yo. Por ejemplo, con portátiles, que es donde más manejo yo, siempre he escogido tarjetas, digamos, placas madre Intel. ¿Por qué? Porque yo sé que los Intel, las placas Intel de los portátiles, aunque, por ejemplo, la gráfica sea peor, funciona con controladores libres. La Wi-Fi de una Sí. Intel es libre. Sí, esto se lo he escuchado yo a Stallman, de que hay algún hardware que vas a tener que sacrificar si quieres ser usuario usuario de software libre o estar al máximo con tu privacidad, ¿no? De estar no, no sé cómo explicarlo. Que si Sí, que a tú. ver, la realidad es la que es y no puedes decir no voy a usar ordenadores hasta que no haya hardware 100% libre. Es estúpido. Sí, pero él, por eso lo de la ingeniería inversa, ¿no? Supongo que iba por aquí, ¿no? Él dice, sí, pero yo, por ejemplo, no voy a tener esta tarjeta de red que me da tanta velocidad y me voy a quedar con esta otra o con esta tarjeta gráfica que es más antigua o que es menos potente, pero a cambio me ofrece que tiene unos drivers que son libres, que puede trabajar la Claro. comunidad. Es como una especie de sacrificio, ¿no? De decir, si quiero estar al 100% de lo último. No va a poder ser con software libre. Claro, así es como ocurren las cosas que pasan con las NVIDIA o con, bueno, las ATI, Ya ves, yo tengo una digamos. ATI, una R9, y la única manera de que me funcione así un poco bien en algún juego es con Ubuntu, ¿no? Ubuntu y si puede ser la LTS. Y me acuerdo Claro. el otro día yo que nos comentaba, bueno, hice un tutorial del tema del wifi, ¿no? De que se había comprado un router y también le Sí. costó, bueno, le costó lo suyo, ¿no? Sí, porque sí, me acuerdo, sí. Sí. Pero es eso lo de lo que hablamos, es hasta que llega un punto en que la realidad te golpea. Por tanto, al golpearte la realidad tienes que tomar la decisión. Y la decisión yo creo que tiene que ser pragmática en ese caso. Ahora, por supuesto, yo cuando hay una alternativa libre, voy a la alternativa libre. Eso es evidente. Ahí coincidimos. Entonces, esto me ha pasado. Ahora voy a continuar con las pegas que me he encontrado, con los fallos, pero esto me De ha acuerdo. pasado y he estado pensando en poner un CyanogenMod incluso en este móvil, ¿no? Otra cosa que aparte de la wifi, es que no hay manera, es que no sé cómo hacerlo, de que me lea la tarjeta de microSD. Es que no hay manera. O sea, la Ajá. formate. No, no lo sé cómo hacerlo. Desde el explorador de archivos, no, no encuentro la opción de cómo llegar a la información. Le he formateado, he grabado cosas y no hay manera. Es como si no me la reconociera. Pero sí que me la reconoce porque cuando voy a lo del espacio de almacenamiento, sí que veo memoria interna y memoria externa, ¿no? Y si pongo una tarjeta de 4 GB, pone 4 GB, ¿no? Si está ocupada, me marca con una barra así, con un color. No sé si es desconocimiento mío del funcionamiento de Android, pero esto con CyanogenMod y con los otros Androids no me ha pasado. Será automáticamente poner una Pero tarjeta y podías grabar cosas, y te descargabas, te decía, ¿dónde lo quieres guardar? ¿Aquí o allí? O fotos, ¿no? Pones una foto. ¿Qué va? No ¿la sé. tarjeta funciona en un portátil? O, perdón, en un PC o en Sí, portátil. tengo tres, ¿eh? Lo he probado con una de 1 GB, de 2 GB, de 4 GB. Tengo un Sea, el, lector. un sistema Linux de escritorio te la lee, te la modifica. Sí, pero las he formateado en FAT32. No, claro, eso seguro, pero quiero decir, en el sistema de escritorio, tú Sí, puedes operar funcionan. con ellas Sí, perfectamente. perfecto. Grabar, Sí, sí, sí. borrar, formatear, Sí, todo. sí. Vale. Entonces debe ser un problema de. Pero de controlador es raro, porque eso es del kernel. No lo sé. Yo ya investigaría un poco más, ¿eh? Digo, Es curioso, ¿eh? sí, es curioso. Digo, a lo Bueno, mejor es que léetela, yo. te la está leyendo. Sí, claro, porque me dice lo del espacio, ¿no? Del almacenamiento Quizás. de datos. Quizá no la está montando. Seguramente sea eso. He estado buscando y era en plan terminal, porque claro, una de las aplicaciones que lleva de serie el Replicant es un terminal de Android. Claro, Y vale. pero claro, aquí no hay ni copiar ni pegar, aquí es que, y además esto es minúsculo. Imagínate, ¿no? Y creo que la tendré que montar a mano, seguramente sea eso. Es posible. Ya, bueno, ya lo explicaré. Bueno, la otra cosa que me he encontrado, aparte de esto de la tarjeta, es que el Firefox me lo descargo desde el F-Droid y crashea. Pero una y otra vez. Que dices, bueno, no os, te pones otro. Pero es que no he conseguido ponerme ningún otro así desde F-Droid. Y bueno, tampoco lo he mirado mucho, pero me gusta mucho usar Firefox porque tengo lo de la sincronización, ¿sabes? Con todos los enlaces. Sí. Y tengo. El sync. Sí, el sync. Tengo un montón de bueno, los podcasts, los blogs, tutoriales. Todo el tema del retro hardware que hago yo lo tengo ahí clasificado. Bueno, tengo un montón ahí de cosas. Y para mí es importante el Firefox. Y no, nada. No sé lo que pasa, que crashea cada vez. Y no te da Y. un error, ningún código de error, ni nada que. Sí, me manda un error. Que lo envíe. Pero luego me salta la pantalla hacia atrás y se queda así. Pero bueno, también lo miraré. Ya investigaré, ¿no? Otro fallo que hay. Captura de pantallas. No hace capturas de pantallas. O sea, le das al botón de abajo y al botón de encender simultáneamente, te hace la captura de pantalla, pero no te la guarda. O sea, no la hace. Y esto es un bug de no sé qué. Bueno, me lo he estado mirando también y esto Esto es puede un. tener relación con que no lea la tarjeta SD. Sí, es posible, pero esto sí que estaba. Este bug sí que. Lo de la tarjeta SD no he encontrado nada por la web de alguien de Replicant que le haya pasado esto. Pero lo de la captura de pantalla sí que es un error conocido que tienen. Y creo que es algo Vale. de la compilación de. Les ha fallado algo. Es un bug que tienen del 4.2. Lo tienen que arreglar. Que en Vale, principio me quedo. vale. Si no, es que si no las hubiera puesto las capturas de pantalla, pero me hice ilusión, ¿sabes? Pero no hay capturas. Por ahora no hay capturas de pantalla. No se puede. Salvo que, bueno, alguna aplicación de terceros o algo que encuentres en Ahí F-Drive, sí. está, ahí está. Es lo que me falta también probar. Ya te digo, aquí hay trabajo. Y Claro, luego si te falla también una aplicación de terceros, yo el primer sospechoso que tendría sería justamente el fallo de la tarjeta. Vale. Pues mira, yo me lo apunto porque esto voy a tener. Porque Android, por lo que tengo entendido, yo no soy ningún experto en Android, pero por lo que tengo entendido, Android, para funcionar bien, necesita tener, digamos, conciencia de que hay una especie de almacenamiento externo. Por ejemplo, yo tengo un Nexus y el Nexus no tiene tarjeta SD, pero la partición de datos, por así decir, la considera como si fuera una tarjeta Sí, externa. que es el SD0 que pone El emulated, emulator emulado. SD card 0, sí. Que Sí, de hecho un exacto. día por error borré eso un día que estaba trasteando y tuve que hacer un factory reset. Y perdí un montón de cosas importantes. Ya Bueno, ves. pero nos gusta hacer estas cosas, ¿no? Y es lo que se me ocurre. Vale, Pero pues claro, si el bug no dice nada, es otro. extraño. Otro fallo que tienen, también que lo he encontrado, es que cuando abres las carpetas de imágenes no te salen las previews. O sea, tú ves los iconos pequeños de los thumbnails, creo que se llaman, ¿no? De las imágenes, y tienes que clicar de una en una, ¿no? Para verlo. Y luego decían que, bueno, de borrar y volverlas a poner, pero que de entrada no salía nada. No salían, veía toda la galería de imágenes y no veía ni una. Todo esto. Ahora lo que estábamos hablando, Eugenio, imagínate, ¿no? Vale, estoy súper contento, como aquí, como un niño ahí, mira, qué guay. Tengo aquí mi Replicant, Ha que. arrancado. Es Pero la es felicidad que. de ha arrancado. Y aún no hemos empezado con el Haber y aún no hemos empezado con el PGP. Es que es para pensártelo, ¿sabes? Pero, oye, Stallman se lo vale, tú. Esto yo Sí, sí, sí. lo voy a trabajar. Bueno, y otro fallo El que tiene es que el F-Droid, cuando te instalas una aplicación, la que sea, si le das a volver atrás, se crashea también el F-Droid. Pero bueno, Esto es eso. Lollipop. Sí, esto tampoco es la menos importante. Era. Vale. Bueno, para comentarlo, ¿no? Pero esto no pasa nada, lo Esto es volveré a. Lollipop. Esto. Pero déjame pensar una cosa. Lollipop. Lollipop, no sé si introdujo en algún momento la distinción entre permisos especiales y los permisos normales. Que luego Marshmallow, el Android M, lo hace tan explícito que los especiales necesitan una autorización específica al usuario y los otros no. Porque ha cambiado el sistema de permisos y lo ha mejorado. Lo han hecho un poco más similar a iOS, que está mejor. Pero creo que, no sé, habría que revisarlo. Pero claro, esto implicaría que Fedora tampoco hubiera funcionado bien. Al menos al comienzo en Lollipop. En el. Pero es que no me pasaba con Cyanogen, pero Claro. bueno, era Lollipop. No lo sé. No, Todo para. Lollipop. Sí, no lo sé, no Pero lo sé. basados en la misma versión de Lollipop o no. En 5.1, 5.0, No, 5.2. Replicant está un poco más anticuado, ¿eh? No es como Cyanogen, que sacan. Está en Android 4.4.2, creo. Vale, o sea, Espérate, KitKat. ahora te lo miro. Esto está en. No sé qué del terminal, ¿no? Está en ajustes, creo, y Información del teléfono. información. Versión de Android, ¿ves? 4.2.2. 4.2. Sí, es antiguo. Es un Jelly Bean, eso es del año 2000. No quiero mentirte, creo que 2012. 2012. Creo, ¿eh? Sí, por la. O Por lo. 2013. Los fanáticos de Android seguramente me querrán matar, pero creo que es 2012 o 2013, no me acuerdo. Me cuadra porque es lo que he visto de la fecha. De hecho, es un terminal que es un poco antiguo, este, el S3, ¿no? Y la fecha del Replicant era por esas fechas, que ya puede ser. A mí me suena eso, 2012 me suena. Pero entonces está muy desactualizado. Sí. ¿Qué versión del kernel tiene? A ver. Un 3.0 debería ser. 3.0.64. Efectivamente, un 3.0. Vamos. Vulnerabilidades a tope. Vale, pues venga, suma y sigue, ¿no? Lo que Sí, es que decíamos. ese es el problema, porque tenemos que pensar que se solucionaron. Creo que fue el 3.4 que solucionó un problema con el. creo que era el input-output, no me acuerdo bien, en algún momento lo comentamos en el blog, en algún momento, pero ha habido alguna vulnerabilidad que ha sido resuelta en el Linux en general, no solo el de Android. Creo que en TES 4, que hubo alguna cosa grave. Que esta es la gran tragedia de Android, además, es decir, que está siempre demasiado por detrás en seguridad en general. Por el Es tema del decir, no lo kernel sé. también, ¿no? Claro. Sí, porque el kernel es el mismo, es Sí, es el simplemente la mismo, compilación sí. ARM del kernel, no Sí. es otra. Entonces, son esas cosas que, claro, o sea, replican es un proyecto interesante, pero para tener un proyecto así, que para hacer funcionar un proyecto así con una versión de AOSP de Android, del Android Open Source Project de no sé cuántos años atrás, yo no lo sé, no lo veo demasiado bien. Es como, por ejemplo, GNU Sense, no quiero mentirte, pero la última versión creo que está basada en Debian 6 o Debian 7. Y dices, Dios, quieres un sistema 100% libre, pero te está tomando tanto trabajo que te estás quedando demasiado atrás, entonces lo que ganas en libertad lo pierdes en mantenimiento. Sí, y puede ser en seguridad, ¿no? Que tenga fallos de Claro, seguridad. seguridad en el sentido de mantenimiento. Porque no es que, por ejemplo, un Red Hat, a ver, un RHEL es antiguo, entre comillas, pero tiene parches. Un Debian es antiguo, entre comillas, pero tiene parches. Hacen el backporting, vamos. Y se trabajan en eso y tienen un equipo dedicado a eso. Pero claro, Replicant si está luchando contra viento y marea, primero para hacer funcionar los móviles. Y luego, funciona como funciona. Funciona atado con alambre. Y encima tiene paquetes antiguos y código muy antiguo no mantenido. Porque Google además ha dejado mantener ese kernel de la rama de Android. Entonces, complicado. Yo lo veo complicado. Claro, tienes que pensar que yo no tengo ni idea. O sea, yo soy un tío, el típico que se pone a leer un manual, copia y pega, y si explota, explota. Bueno, sí se Bueno, aprende, ¿eh? o sea, así se aprende, ¿no? Pero aprende, pero aprendo, pero no tengo fundamento. O sea, soy, ¿sabes? Y, ¿cómo te lo diría que no? Sí, vas aprendiendo, pero a base de hostias. Pero vas aprendiendo, vale. Pero yo he sido capaz de instalar el Replicant y yo luego pensé, hostia, esto tampoco es tan difícil de hacerlo. Es difícil, pero hay muchas cosas muy di más difíciles. Montarte un Gentoo es mucho más difícil, o un Arch Linux es mucho más difícil que esto, que montarte un Replicant. Porque este ha sido, ya te digo, desde el terminal de Ubuntu, ir leyendo bien, bien, bien lo que ponía en el tutorial de su web y ir copiando y ya está. No ha habido más. Pero me extrañaba que no hubiera más gente usando el Replicant. ¿Sabes? No sé, somos bastante Sí, fans te entiendo. de la Free Software Foundation y de sus distribuciones. Y sí que ves gente que ha probado Triskel, o que ha probado alguna otra distribución. Incluso hay gente que ha probado Parábola, ¿no? Y dices, ostras, una versión Sí, te de. entiendo. Es Pero que esto no hay gente que lo haya hecho, o no hay gente que lo diga, no sé. también pienso una cosa. Bueno, el S3 es bueno, Samsung siempre lo ha hecho así. El S3 tiene batería extraíble, ¿no? Sí. Vale. Tú piensas, vale, tú tienes la suerte de tener un Samsung con batería extraíble. Creo que todos tienen batería extraíble. Tú piensas, por ejemplo, en los Nexus. El Nexus 4, el Nexus 5, los nuevos. No tienen batería extraíble. La batería tiene como vida media 2 años y medio, 3 años. ¿Qué significa eso? Que alguien que tenga un Nexus 5, por ejemplo, el mío, el del 2013, yo sé perfectamente que el año que viene, o el 2017, lo más probable es que la batería del móvil ya no esté funcionando bien. ¿Qué significa eso? Que tendré que renovarlo. ¿Qué significa eso? Que probablemente no pueda colocar algo como Replicant porque Replicant no tendrá los controladores para poder hacer ni arrancar el móvil. Por ejemplo. Qué Porque, desastre. ¿me entiendes? Es Sí, decir, sí, sí. y entonces tú tienes la suerte de tener un modelo así, pero Replicant tiene que ir a por todos, que es lo que ha hecho, digamos, cualquier sistema operativo. Tú tienes que soportar un montón de dar soporte, perdón, a un montón de hardware diferente. Entonces, claro, uno tiene batería extraíble, tú podrías comprar una nueva batería y hacer funcionar ese móvil muchos años más. Pero yo, por ejemplo, no sé qué poder hacer. ¿Me entiendes? Entonces, y como yo, cualquiera que tenga un LG o lo que sea. Entonces, claro, Replicant juega, tiene el reloj del tiempo en contra. Sí, yo ahora mismo estoy en el punto de lo que te comentaba antes de Debian o Ubuntu, ¿no? Necesito un ordenador para producción, que lo pueda usar yo, o lo pueda usar alguien más de mi familia, que no dé problemas en hacer esto, que sea fácil, que sea, ¿cómo te diría? Usable, ¿no? Y que no me dé problemas, pues evidentemente me voy a Ubuntu. Pues ahora Claro. mismo, si puedo escoger entre Replicant y CyanogenMod, escogería sin pensarlo CyanogenMod, porque CyanogenMod no me ha dado ningún problema. Pero claro, Replicant lo encontraba muy interesante y voy a seguir investigando. Pero Hombre, sí. es interesante y es bonito Pero desde un va punto de a durar. vista, digamos, para probar y ver cómo están las cosas. Para eso está muy bien y hay que hacerlo, ¿eh? Yo creo que hay que hacerlo. También te digo una Pero cosa, después para el día a día. del coñazo que te he pegado con el tema de Haver y PGP, como para volver a instalar todo en el otro móvil ahora, ¿no? No, ahora, cuando cerremos este tema y hablemos de Jabber y todo esto, podemos hablar también de por qué Jabber no tiene, siendo la mejor tecnología de mensajería instantánea que existe, ¿por qué nadie lo usa? Vale, pues vamos a cerrar ya el tema de Replicant, Vale, cerramos que al replicante. sí. Al replicante lo mandamos al armario, ¿por qué? Porque dices, vale, tengo mi móvil y yo ahora necesito unas herramientas para comunicarme con mis amigos frikis, que son unos fervores defensores de la privacidad y que no usan WhatsApp. No usan WhatsApp, ni Line, Ni nada de ni eso. nada, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. ¿Y Ya qué me usamos? gustaría poder hacer eso yo. Ya me gustaría. Bueno, ¿qué usamos entonces, Eugenio? ¿Qué estamos usando? ¿Quién? Yo. Yo con mi familia uso Telegram, que ya es un paso bueno. Yo también, yo también. Es un buen paso, aunque hay que recordar que el servidor de Telegram no es libre. Es un servicio centralizado. Además, en manos de un capital que a mí no me termina de convencer, hay que decirlo así también, pero bueno, al menos no son los americanos. Y, o sea, no, diversificamos un poco quién nos espía, ¿no? Si los Sí. rusos y los americanos, que nos espían los dos. Bueno, y no, y bueno, WhatsApp para, digamos, los muchos amigos que tengo que no son tecnófilos y que, por mucho que les intentes enseñar, no les entra en la cabeza. Y llega un punto que tú dices, a ver, no puedo dejar de hablar con ellos no sé, o sea, no puedes dejar de hablar con ellos por esto, ¿me entiendes? O sea, llega un punto en que, claro, o sea, hay una serie de valores, yo ahí lo que hago es comparar, bueno, a ver, entiendo todas las implicaciones que tiene, sé lo que pasa aquí con todo esto, pero claro, son amigos y llega un punto que tampoco o sea, les puedes explicar y lo que quieras. Pero hasta que no cambien ellos el chip, es muy difícil. Hay una frase de un teórico político que a mí me gusta mucho, que es español, que es Antonio García Trevijano, que dice algo que es muy verdad, que es, yo no puedo ser libre si los demás no son libres. No, pues es verdad. Claro, es decir, yo puedo ser muy libre con mi ordenador, puedo ponerle réplica, pero si el resto de gente no es libre, si no cambia el chip, al final tú siempre estarás teniendo que quitarte libertad para poder acceder a ellos. Yo No te puedes quedar solo. te voy a decir que yo hace como un año que estoy sin WhatsApp y casi el 100% de la gente que tenía WhatsApp y que no tenía Telegram sigue sin tener Telegram. Es decir, que no se han puesto el Telegram para contactar conmigo, sino que, vale, pues si estaba en el WhatsApp, pues soy un contacto que ha desaparecido y si es alguien muy importante, me ha llamado o sabe dónde encontrarme, ¿no? Pero no es, al final es una convicción, algo muy personal, una decisión muy personal, pero el hecho de decir, bueno, pues yo me voy a Telegram, la gente se pondrá a Telegram. No, no, esto no va así. No, esto no va así. No, no va así. Se pondrá Telegram si tiene una razón para explicárselo. Yo he intentado explicárselo a mucha gente y no les gusta o todo el mundo tiene WhatsApp. Oye, yo lo respeto, ¿no? Pero mi decisión y por mi entorno me lo puedo permitir es decir, no, yo, a mí en WhatsApp no me vas a encontrar. No me encontrarás en Facebook tampoco y en el WhatsApp tampoco, ¿no? Sí, pero a Y mí, claro, es que a mí me significaría cortar con el 90% de los contactos. claro, por eso te Es digo que que ese es el asunto. esto es de mica en mica, ¿sabes? Claro. Despacito. Bueno, haciendo, tú tienes cada uno, es como yo es un fan de Google, ¿sabes? Es pro Google total. Y nosotros es como Telegram, van, está ahí, pero cuando podamos nos quitamos de en medio. Pero tenemos que estar en Google porque si no, ¿en qué comunidad nos moveríamos ahora? Ahora hemos empezado con New Social, estamos en el nodo, bueno, yo estoy en Twitter.es, en Twitter.es, y estamos empezando a movernos por New Social, ¿no? Pero claro, si no fuera por Google Plus, yo no os hubiera conocido a casi ninguno de vosotros. No, seguramente no. Pero a mí me parece también un poquito triste que, y esto tiene que ver un poco con alguna cosa que he hablado alguna vez en el blog sobre, tomémonos, cojamos un poco algunas ideas de un liberalismo capitalista. Es decir, tengamos un pequeño plan de negocio. Es decir, yo veo mucha buena intención en casi todos los proyectos de software libre, pero veo demasiado voluntarismo. Es decir, vamos a hacer las cosas, todo en comunidad, está muy bien que haya muchos proyectos así, pero faltan esos proyectos, o hay muy pocos, que dicen, bueno, vamos a conquistar el mundo. No sé si me explico, es decir, vamos a hacer como Red Hat, vamos a hacer negocio, con software libre, pero vamos a hacer negocio. Porque eso mueve unas dinámicas diferentes. Si no, son mosquitos peleando contra elefantes. Y nos quedamos en eso. Sí. Y necesitamos eso, o sea, por eso me gusta a mí, aunque no lo use, me gusta que exista Canonical. Me gusta que exista Red Hat. Porque Debian está muy bien, pero Debian no le puede hacer frente a un Cisco Systems o a un Sun Microsystems o a IBM. Red Hat sí lo ha hecho. Red Hat ha Sí. puesto contra las cuerdas a Oracle. O sea, es decir, está peleando ha salido a bolsa. Es decir, tiene recursos, porque al final el dinero es recurso. Y recursos para poder conseguir más personas, para poder tener trabajadores motivados, etcétera. Si lo usas para el bien, también lo puedes usar para el mal. Además, das empleo. Entonces, a mí me gustaría ver un poco más de eso. Y esto, pero claro, todavía tenemos un poco la mentalidad de que esto es un amateur. Esto es porque, bueno, queremos hacer cosas interesantes, pero no queremos cobrar o no queremos pagar. Y eso hay que empezar a cambiarlo. Porque si no, no se avanzará. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, en tu blog, en etccron.de, tú puedes ver de dónde son tus visitas. Por país. Por país, vale, igual que yo. Yo, por ejemplo, en The Wanita, que bueno, hablo de privacidad y de ordenadores viejos y algún tutorial de así de hardware antiguo. Yo diría que la gran mayoría es gente de Latinoamérica. Yo, pero lo miro ahora, que no, esto es algo que no suelo mirar. Y te lo digo porque cuando me ha tocado un poco Bueno, explicar esto es sorprendente. el tema este de la privacidad, ¿no? A alguien en persona, yo soy un poco pesimista. Yo digo, hombre, yo creo que aquí en Europa la batalla está perdida y ahora somos aquí cuatro raros que estamos un poco concienciados, ¿no? Y a lo mejor hay uno que está mucho muy concienciado, ¿no? Pero que aquí en Europa la gente ha sacrificado su privacidad por tener un iPhone o tener la última tecnología. Y en cambio vas a un sitio como Brasil o Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, de Venezuela, ¿no? Tengo muchos seguidores y ves que esas inquietudes están allí, ¿no? La gente se preocupa por estos temas. Bueno, esto que estoy viendo aquí en las estadísticas de blogs es completamente incomprensible. ¿De dónde tienes? ¿De Corea y No, Canadá? primero España, que eso se entiende, y luego Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Alemania y luego ya Latinoamérica. Bueno, es porque tus seguidores todos usan Tor. Puede ser. Puede ser. Pero luego, Esto de Ucrania a mí, no sé. lo de Ucrania me parece muy extraño. Y la mayoría usa Windows, según. No, esto debe ser bots. No, deben ser sí, porque que usen Windows. No, esto es muy raro. Estoy Bueno. hablando de la estadística de este mes. Vale. Si es por ejemplo, esta semana en principio más Rusia que España. No, estos son todos falsos positivos. Qué raro, ¿eh? Estos son falsos positivos. Esto no puede ser. Bueno, yo Qué te lo horror. decía porque a mí me sorprende, ¿eh?, tener estas visitas de Latinoamérica y estoy encantadísimo además, porque ves que hay gente incluso que necesita esos tutoriales para arrancar algún equipo viejo que tiene por casa, ¿no? Bigman se instaló un Antix del otro día, ya me he acordado del nombre, y estaba súper contento, ¿no? Con Antix. Y aquí a alguien le hablas de un ordenador con 512 de RAM y te mirará con la cara diciendo, con una cara. De esto no puede ser, ¿no? Estás loco. ¿Qué? Bueno, vamos al Estás lío, loco. va. Entonces, nosotros, tus amigos, normalmente hablamos por el Telegram, pero es un follón. Es un Que follón. eso es lo que quería decir. Ya lo has dicho tú, yo Es un lo volveré a follón, es un decir. caos. ¿Pero por qué es un caos? Yo qué sé, la interfaz, no, el tema gráfico de los iconos, esos de los demonios, de las imágenes, de los vídeos, un rollo. Yo creo que la explicación es más sencilla. Es. Yo creo que tendríamos que hacer una encuesta, aunque quitamos el bot de las encuestas, afortunadamente. Uf. Dios mío, ese fue otro Qué problema, horror. ¿no? Bueno, señores, amigos que nos escuchan, que tengáis algún grupo de Telegram, os recomendamos no usar los bots. Bueno, no. Yo creo que si hacemos una encuesta, la podemos hacer sin el maldito bot, en algún momento del día, en ese grupo de Telegram, lo más probable es que todo el mundo lo esté usando, o la mayoría de los usuarios estén en el móvil. Y la minoría estemos en el Telegram web o en algún cliente de escritorio. ¿A qué va esto? Que en la forma de escribir y de interactuar cuando estás en el móvil es diferente que cuando tú te sientas en tu mesa con un teclado a chatear. Es verdad. Entonces, se escribe más corto, se ponen mucho más emoticonos, se ponen los stickers, el cachondeo, que jiji, jaja, que está muy bien. Que yo no voy a decir nunca que eso está mal. Pero la forma, digamos, el registro es otro. Entonces, el follón es tremendo y está garantizado. Porque, claro, en una sala IRC o en un Jabber, con mucha gente también te pasa que se cruzan temas. Pero es diferente. A mí me da la sensación de que es diferente. Además, en un cliente Jabber o incluso IRC, cada usuario va con un color, entonces te guías por los colores, en Telegram todo es azul. Yo creo que hay una serie de factores que dificultan, ¿no? Que hace que sea todo más caótico. Y entonces decidimos hacer una sala Jabber, ¿no? ¿Y qué pasó? Vale, yo, si me hicieras definir qué es Jabber, sé que usa un protocolo, que es el XMMP o algo así, ¿no? XMPP, X, XMPP, sí. XMPP, pero sé que tiene varios clientes, o sea, te diría, vale, es un, ¿qué es un programa o es un, bueno, es un protocolo, es un intérprete, no sé cómo definirlo, que es Jabber. Esto, a ver, Jabber, a ver, Jabber es el protocolo. A ver, Jabber y XMPP es lo mismo. Lo que pasa es que al comienzo se llamaba Jabber y luego se le cambió el nombre a esa sigla, que ahora no recuerdo qué es lo que significa, XMPP. Pero claro, todo el mundo lo sigue llamando Jabber o XMPP, es lo mismo. Porque yo me Es encuentro un. con esta tesitura. Estamos todos en Telegram y, oye, ¿por qué no montamos un Jabber, ¿no? Un Jabber. Y yo, vale, pues. Por enésima vez, sí. ¿Dónde me lo descargo un Jabber? ¿Qué es un Jabber? ¿Dónde busco? Y dice, no, tienes que buscarte un cliente. Aquí empiezo a agobiarte un poco con el tema, ¿eh? O a ti y a los cuantos. Porque, claro, ¿cómo funcionan esto los clientes? A ver, ¿qué es una cuenta? ¿Qué es un nodo? Claro. Esto hay que explicarlo un poco. Claro. Lo que seas. La mejor analogía para entender Jabber es el correo electrónico. Es. Bueno, el correo electrónico hace un par de años, porque ahora, claro, como todo el mundo usa Gmail, se pierde un poco la analogía. Pero la idea es la siguiente: uno tiene una cuenta en un servidor. Pero los servidores se comunican entre ellos. Es decir, yo puedo enviar un correo electrónico teniendo mi cuenta de Gmail a una persona que utilice OpenMailbox, o use ProtonMail, o use Hotmail, o use un servidor propio de su empresa, o lo que sea. ¿No? Sí. Pues ya veréis lo mismo. Ya veréis, yo tengo mi servidor, tengo mi cuenta en el servidor de mis amigos, o de una empresa, o de DuckDuckGo, o el que me he montado yo. Y eso me permite hablar con toda la red Jabber, con todos los servidores. Como el correo electrónico. Idéntico. Es parecido a la cuenta que tenemos en News Social, ¿no? Bueno, sí, es lo mismo. El concepto es exactamente el mismo. Son sistemas de comunicación federados. Es decir, los No, eso servidores sí, no están centralizados. no están centralizados, son federados y distribuidos. Es decir, distribuidos porque son diferentes servidores, cada uno con su administrador, sus normas de uso y sus cosas, y su buen o mal hacer. Y luego, está federado porque la comunicación entre servidores es entre iguales. Es decir, para poder ser un servidor Jabber, tú tienes que aceptar todo lo que tú aceptas de los demás y así, por tanto, te aceptarán los demás servidores. Entonces hay una comunicación entre iguales, entre miles o centenares de miles de servidores. Lo mismo que sucede en el correo electrónico. Yo creo que es la mejor analogía para entender qué es Jabber. Vale, Luego, di, perdona. tú tienes un programa en tu ordenador con el que accedes a esa cuenta y ese programa es el cliente. Vale, ahí va, voy, ahí va. Primero dicen, vale, pues vamos a Jabber. ¿Qué necesitas? ¿Una cuenta? Vale, ¿dónde me la creo? Pues mira, vas a, yo creo que la mía es de mi Jabber.es. Vas a mi Jabber.es y ahí te sacas una cuenta. Que te pones. No, te pones el nick, el arroba y luego el identificador de tu cuenta Javier será esa, ¿no? Tu nick, la arroba y mi Javier.es, ¿no? Punto Como un es. correo electrónico. Como un correo electrónico. Ese será mi identificador en Javier. Vale, una vez tengo la cuenta hecha, es súper fácil, lo haces en un momento, todo el mundo lo puede hacer, es una, ninguna complicación. Os acordáis del password porque luego os lo pedirán los clientes. Y luego aquí empieza, ya te digo, que yo a veces soy muy torpe, el tema de los clientes. Y creo que empezamos con Gajim, ¿puede ser? Sí. Gajim. Sí. Vale, y vale, prueba Gajim. ¿Y qué pasaba en Gajim? Bueno, Gajim es un cliente de Jabber que lo configuras con tu usuario, así como con lo que acabo de explicar, con tu password, cuando te has Es muy registrado, sencillo, muy te va sencillo. guiando bastante, sí. Y bueno, tienes como una ventana, es como un Telegram en el escritorio, ¿no? Tienes ahí la ventanita y si tienes contactos añadidos, agregados, pues ves si están online y si estás en un grupo, son salas de chat de grupo, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que la sala de tus amigos, no sé por qué razón, yo a mí no me funcionaba. No sé si le ha pasado a alguien más eso. Pero entrabas. ¿O no entrabas? No entraba, no entraba, Vale. no me aparecía, no me dejaba entrar. No, sí que me aparecía. Sí, me aparecía en el listado de salas públicas, pero no podía entrar. Vale, eso. ¿En qué servidor está tus amigos? La sala de llave. Mi Javier también está, ¿no? Está mi Javier. Sí, que me sorprendí en su momento que cómo podía ser, porque a veces puede haber problemas de comunicación entre servidores. Que me ha pasado alguna vez y simplemente, bueno, he tenido que hablar con el administrador y se ha solucionado. No sé, cosas del tipo que un servidor ha actualizado una versión del servidor Jabber y el otro no, y hay alguna incompatibilidad rara y fallan. Pero simplemente es que el otro actualice y ya está, ¿no? Este tipo de errores de propagación. Pero en el caso claro, de no poder entrar a una sala que está en el mismo servidor, es un poco extraño. Era muy extraño aquello, muy extraño. Muy extraño. Yo creo que sería algún problema de mantenimiento o algo así. Es muy raro que suceda algo así. Muy Vale, raro. lo que me pasó, bueno, creo que los tres locos que estábamos en Javier o estamos, tú, Eugenio, Tarteca y yo. Sí. ¿Alguien más? No, ¿no? Quizá Jesús, pero no lo sé. Ah, sí, Jesús, es verdad. Vale. Y sí, es verdad, perdona, Jesús. ¿Jesús o Rubén? No, no me acuerdo. Bueno. O Rubén también, ¿no? Alguno de ellos, sí, ahora no recuerdo. Porque Vale. usan nicks diferentes. Sí. Entonces, Bueno. bueno, yo veo que Gajim tiene la opción de enviar un mensaje sin cifrar, enviar un mensaje con un cifrado, no sé si era OTR o algo así, o RT. Que voy a empezar a reír. No. No, me voy a empezar a reír porque estoy ¿Te recordando acuerdas de todo lo las que ha letras o pasado. no? ¿Te acuerdas de las letras cómo eran o no? A ver, no, es que esto fue muy divertido. A ver, Explícalo tú, explícatelo tú. Gallim necesita un plugin para poder usar OTR. OTR. Y luego Vale, también y te. esto surge de la siguiente manera, porque yo ya tengo el plugin y lo tengo configurado para ser un poquito agresivo. Es decir, cuando yo envío un mensaje, mi cliente intenta de forzar a que sea cifrada la comunicación. Entonces, a ti te habrá salido algún aviso y entonces me preguntaste qué era esto de OTR y te lo explico. Es cifrado punta a punta, significa que se cifra de cliente a cliente. Porque, bueno, paréntesis, Jabber también va cifrado por lo general en los servidores que valen la pena. va cifrado de cliente al servidor, pero de servidor a servidor no va cifrado. Entonces, con un cifrado punta a punta, uno se asegura que hay cifrado en toda la cadena. Claro, y creo que tenía de aceptarte unas credenciales tuyas o algo así, ¿no? Sí, entonces OTR genera unas credenciales por cliente, no por usuario. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene más de un cliente conectado, por ejemplo, Conversations en Android, que es posiblemente el mejor cliente para Java en Android, y no sé, Gallim o por nombrar otros, Pidgin o Psi Plus o Empathy. Empathy. ¿Empathy es Java o no? Sí, también estaba. Sí, vale, es que no lo he usado nunca. ¿Qué más tenemos? O qué sé yo, Catalk o estos de KDE también que existen. Pues, claro, ¿qué pasa? Como el cifrado va de cliente a cliente, depende de qué clave se esté utilizando, llegará a uno u otro cliente el mensaje en texto plano, en texto claro, perdón, para usar terminología correcta, pero en el resto llega una maraña de cosas indescifrables que te demuestra que el cifrado funciona, porque es para eso, pero claro, es un caos, porque recibes en distintos dispositivos o programas notificaciones de todos los lados y no puedes leerlo. Y pobre de ti, si el otro cliente utiliza lo que se llama selección inteligente de usuario, de recurso, perdón, que es que hay clientes que intentan adivinar dónde está conectado la otra persona con la que estás hablando, y claro, va cambiando. Y entonces ya no lees nada, ya no sabes qué te está diciendo qué, ni qué te está diciendo, ni con quién estás cifrando. Y esto es lo que nos sucedió al cangrejo y a mí durante un día entero. Porque no sé si tu móvil se desconectaba de la wifi, entonces saltaba el ordenador y luego cuando se volvía a conectar Conversations iba a Conversations. Un lío. Claro, y además como yo no entendía cómo funcionaba, no entendía nada, ¿sabes? Y entonces era, vale, ahora Gajim no me va, pues voy a instalar Pidgin. Y instalaba Pidgin. Y va, ostras, a Pidgin no está esta opción. Y ahora pruebo Empathy. Ahora me voy con el móvil, con Conversations. Bueno, al final fue una locura. Al final, el Mientras móvil. tanto, yo desactivando el OTR todas las veces que podía, pero claro, tus clientes forzaban el OTR, por tanto, no había forma de escapar del bucle. Bueno, esto me ha pasado por. Ahora lo que he hecho, lo que he decidido es solo tenerlo en el móvil, Vale. el Haber. Y por ahora no lo voy a poner en el PC, porque yo estoy muchas veces con el móvil y el PC al lado. Y claro, supongo que con PGP, con el cifrado de OpenPGP, esto no nos pasará, ¿no? No, porque el OpenPGP Es por va la por clave. identidad. Va por identidad. Es decir, no identifica un cliente, identifica un usuario. Vale, entonces nosotros si hablamos y hablamos a cifrados, ahora mismo, y más en mi caso que he probado todos los clientes que he encontrado, pues yo tiraría por PGP y ya está, tú. Y así Sí, de no. hecho, sí, porque como tienes una única, en principio deberías tener una única clave PGP. Tengo dos, tengo dos. Bueno, tú usas una. Bueno, tú usas un seudónimo, yo no. Todo el mundo sabe quién soy. Tú usas un seudónimo, entonces tú puedes crear tu clave del seudónimo y una con tu nombre real si te interesa. No, Para no, otros si fines, mi nombre no real tienes. no tengo, es que con tanto follón he creado dos. Una, el plugin de Conversations, que ahora te digo cómo se llama, el Open Open Keychain. Keychain. Me ha creado una para poder hablar cuando tengo Conversations, que os lo recomiendo en el móvil. Sí, sinceramente Y sí. luego, cuando he seguido el tutorial del GPG, ¿era? El El programa, tutorial. el tutorial que de usar PGP en terminal. Vale, el mío, vale. Sí, GPG es una implementación del protocolo OpenPGP. Vale. Es la implementación del proyecto GNU y ya está. Vale, No. pues este programa ha creado otra. Lo que pasa es que las tengo fusionadas ahora. En el ordenador me las he. Me he importado del móvil, como me has explicado, del móvil. Me he grabado la. Bueno, me he enviado el archivo donde está mi clave privada al ordenador y del ordenador me he hecho un archivo y ahí las tengo las dos. Y ahora, cuando intento encriptar o desencriptar algo con PGP, bueno, esto aún no lo hemos hablado, tengo la opción de las dos. La Claro. que me hice con el móvil y la que me hice con el ordenador. Pero yo creo que esto, llevamos casi una hora hablando, lo del PGP lo dejaremos, acabamos hablando de Haber y el PGP lo dejamos para otro día porque también ha sido muy duro, ¿eh? Sí, realmente muy duro. Lo del PGP ha sido peor que lo de Javert, Sí, posiblemente. y lo del Xavier ha traído cola. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos encontramos que más o menos la gente ya tiene identificado un cliente para ordenador o para móvil con el que comunicarse. Pero aún así les cuesta mucho dejar el Telegram. Sí. Esa es nuestra batalla ahora mismo. Nuestra batalla es esa porque yo lo que creo es que además no se ve la necesidad, por ejemplo, de entrar a la sala a tus amigos, por ejemplo, de Jabber. Vale, tenemos el grupo de Telegram llamado Tus Amigos y una sala de Jabber asociada, entre comillas, que también se llama Tus Amigos. Ahora hablaremos de la sala. Bueno, hablaremos de ambos, pero intentaré ser claro. No hay un trasvase de usuarios del grupo de Telegram a la sala Jabber porque yo creo que no se ve la necesidad. Es decir, hay una inercia, la maldita inercia de siempre, que provoca que, bueno, que la gente se quede en lo que conoce y aunque les expliquemos un poco las ventajas que nosotros creemos que puede tener el uso de la sala Jabber como complemento, no para reemplazar la de Telegram, no se animan. No se animan, aunque no es tan difícil. O sea, si nosotros nos olvidamos del cifrado y de todo eso, realmente usar una cuenta Jabber no es tan difícil. Bueno, yo lo he encontrado muy fácil porque desde el móvil mismo es que es más fácil que un Telegram. Bueno, de hecho, hay clientes que de hecho te guían en la creación de una cuenta. Es decir, el orden que primero crear cuenta y luego cliente no es necesariamente el correcto. Hay clientes, quiero recordar, por ejemplo, Gallin incluso, que si no tienes cuenta te guían para crear una Sí, cuenta. te crean una, sí. Te Sí, ayudan a y crear. Conversation creo que también. Entonces, yo creo que hay un problema de no entender las ventajas. ¿Y qué ventajas tiene, en mi opinión, una sala como una sala Jabber? Que tendría la población inversa a la del grupo Telegram. Es decir, si en el grupo Telegram tú puedes hacer la apuesta bastante segura de que el 90%, 80% estarán en el móvil, en cambio, en la sala de Jabber tú puedes hacer la apuesta inversa. Es decir, que el 90% o el 80% probablemente esté en el portátil o en el escritorio. Entonces, el tipo de comunicación será diferente y, por ejemplo, sabes que si necesitas enviar una lista larga de comandos para copiar y pegar en una terminal, puedes usar Pastebin, por ejemplo. O un servicio de colgado de texto. Y mandas el link y, claro, sabes que la mayoría lo que hará es coger el ratón, apretar en el enlace y copiar y pegar en la terminal. Por ejemplo. Claro, que desde el móvil. Claro, desde el móvil, difícil. Entonces sabrás que la mayoría estará usando el ordenador. Que alguno puede que esté conectado con el móvil, por supuesto. Pero será la minoría. Además, Jabber permite distinguir clientes con una pequeña cadena. Digamos, tú le pones un nombre a cada cliente asociado a tu cuenta. Y puedes poner, bueno, a la del móvil le pones móvil. A la del escritorio le pones escritorio. Y entonces, se puede saber desde qué cliente está conectado un usuario. Entonces dices, ah, vale, este tío está en el móvil. Vale, perfecto. Entonces no le digo según qué cosas. Por Vale, ejemplo. interesante esto. Bueno, Esto lo claro, puedes ver, por ejemplo, en el roster, en la lista de usuarios. Lo puedes ver. Te dice recurso. Es el concepto del recurso clave. vale. Conversations por defecto creo que pone mobile. Algo así. Vale. Y los otros clientes, bueno, depende. Los otros clientes, por lo general, creo que ponen el mismo nombre de cliente. No sé, si alguien lo quiere probar, Yo lo recomendaría, sí. Quizá lo más fácil para mí ha sido en Conversations desde móvil, pero si no desde ordenador, el Gajim mismo es un cliente súper fácil y la experiencia está muy bien. A ver, otra ventaja cuando hablabas de lo de las salas es que, por ejemplo, vale, yo tengo la sala de Tux Amigos, pero también tengo la sala de redes libres, o donde gran está. sala. Puedo tener varias salas de varios havers, ¿no? Claro. De gente o de temas que me interesen. Que mandamos un saludo desde aquí a los chicos de Redes Libres. Un abrazo a todos de Que nos Redes ayudan Libres. en todo y son muy fanáticos, pero está bien que haya gente así. y los queremos montar. Pues en ellos estaba pensando, ¿no? Puedo alternar entre nosotros, bueno, tus amigos y redes libres y alguna más, ¿no? Y está bien esto. Y de la otra forma en Telegram, ¿no? En Telegram estamos ahí en nuestro mundo y, bueno, ahora nos quedan 40 personas, pero bueno, a ver si se va animando la gente a probarlo. Pero como complemento, no como sustitución. Eso es lo que yo creo que hay que. Vale, ok. Sí, las No dos es. cosas, sí. Sí, porque el Telegram también está bien, porque se puede hablar de cosas más ligeras o lo que sea. Tenemos un contacto, por ejemplo, oye, que he sacado no sé qué entrada en el blog y lo puedes mirar en el móvil. El problema es cuando se empieza a complicar la situación. Por ejemplo, el otro día con el problema que tenía yo y yo Fernández con el bootloader o Uf. el OpenPGP de hoy. Es decir, son temas que yo creo necesitan un poco más de calma. Además, ya sé que esto puede sonar un poco facha, ¿no? Pero el moderador en una sala llave tiene una serie de poderes que son muy útiles. Es decir, por ejemplo, si hay mucho follón, el moderador puede decir, bueno, a ver, le quito la voz a estos usuarios, dejo que hablen estos tres que están intentando resolver un problema, y entonces así todo el mundo aprende. Y luego, cuando se haya acabado, pues le doy la voz a todo el mundo de nuevo, por ejemplo. Es una cosa que puede ser útil. Vale, Con porque. educación, por supuesto, Pero no, no, no. nosotros no tenemos moderación, ¿eh? En tus amigos, sí. ¿Sí? Sí, en tus amigos, sí. Yo soy moderador, te lo digo. El Ah. propietario es Tarteca y moderador soy yo y yo creo. Pero no la hemos usado, ¿no? No, no lo hemos usado porque tampoco ha habido necesidad. Pero quiero decir, también para, no sé. A mí se me ocurrió, por ejemplo, usos posibles para una sala de llaves. Que alguien tiene una asociación, ¿vale? Y no os podéis reunir o lo que sea. Entonces yo he pensado, mira, imaginaos que hacéis una reunión, una asamblea de la asociación. Podéis poner a los miembros o a uno del moderador. Y si, por ejemplo, se monta un follón discutiendo un tema, pues dice, a ver, turnos de palabra. Entonces, se le quita la voz a todo el mundo, menos al que tiene turno, luego se le quita el que ha dejado hablar y se le pone otra, por ejemplo. O sea, hay una serie de usos prácticos que a mí se me ocurren. Por ejemplo, no sé qué te parece este. Eso en un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp no se puede hacer. De hecho, no tiene las capacidades técnicas. Mira, las tres veces que hemos tenido conversaciones por Telegram que eran de texto, de fondo, que yo recuerdo así. Una fue la del debate que tuvimos de privacidad y Windows 10, de la Casa de Cristal, que acabamos grabando un podcast. Sí, me acuerdo. Lo del yo-yo, que yo le iba diciendo, esto tenemos que grabar un podcast. De lo de hoy, con el bootloader, lo de instalar todo. Con el portátil, hay que porque fue muy largo y hubo ahí, pero incluso de cachondeo, porque nos lo pasamos bien, ¿eh? Digamos por lealtad que yo ha subido un podcast muy recomendable sobre el asunto. Vale. Digo, para que la gente se anime a oírlo porque es interesante. Y pues es que daba para un podcast. Sí, de hecho, sí, pero está bien eso. Está bien. Pero nosotros, digo, también, ¿eh? No, también, ¿no? Pero bueno, Sí, porque bueno, hubo vale. ahí una serie de discusiones de conceptos y de desesperación mutua. Pero. Y hoy, el que estaba desesperado que hubiera saltado por el balcón, soy yo, con el Haber y con el PGP, que es la. Uf. Bueno, y también digo, oye, esto hay que grabarlo, porque yo no me puedo ir así, aunque lo haya arreglado, más o menos, o medio entendido, es que da mucho juego, ¿no? Y quizá no hubiera sido tan complicado de explicar todo esto en un Haber que no en que no en el Telegram que nos íbamos pasando ahí los archivos, los mails no me funcionaban hoy, ni el de Open Mailbox, ni el de Tutonota tampoco me iba. Bueno, no sé qué ha pasado hoy. No lo sé. Pero bueno, al final te ríes y grabamos esto y nos hemos echado unas risas, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿qué era lo que había quedado una cosa en el tintero que ¿Tú es la querías de. las salas, ¿no? ¿Querías comentar algo de las salas de tus amigos? No. No, no, quería decir. Bueno, además de que todo el mundo se anime. No, la cuestión del Jabber de por qué nadie lo usa ya en general, digamos. Aunque en realidad sí lo usamos. Porque WhatsApp es un XMPP bastardo. El chat de Facebook, los que lo uséis, también es un XMPP bastardo. Hangouts es un XMPP bastardo. Digamos, son XMPPs a los que se les ha quitado la federación. No sé Telegram. No sé qué protocolo, si está basado en XMPP o no. Es decir, XMPP está sirviendo como base técnica para un montón de sistemas de mensajería instantánea, pero que, digamos, los dueños de estos sistemas le cortan las alas para que no se puedan comunicar con el resto de la red Java. Eso es lo trágico de todo esto. Entonces, esto es como, digamos, la mayoría de las personas están utilizando Linux sin saberlo. Pues la mayoría de las personas están utilizando Java sin saberlo. La cuenta de Bueno, WhatsApp es una cuenta de Java. sí, muy buen apunte. Usa el mismo protocolo, ¿no? Es el mismo protocolo y de hecho, por ejemplo, antiguamente, digo, 5 años atrás, la cuenta de Facebook tenía perfecta federación con el resto de la red Java. Era un JID, un Java ID, era tu nombre de usuario de Facebook, arroba facebook.com. Y podías hablar con alguien que estuviera en su chat.org o java.org. Muy bien, muy bien. Pues mira. Y Google Talk era XMPP. De hecho, Java tuvo un momento de gloria justamente gracias a Google. Lo que pasa es que Google luego, con Hangouts, le corta las alas. Sí, y ahora. Pa sí. Que ahora estamos aquí hablando de Jabber como si fuera algo minoritario o alternativo, ¿no? Java en su versión pura, sí. Es minoritario, lamentablemente. Google, una de las grandes tradiciones que yo le achaco a Google es esta. Google, entiendo que necesitara o quisiera, por intereses, crear un sistema de videoconferencias. Java tiene un sistema para videoconferencias que es muy malo, porque necesita un servidor auxiliar y, bueno, una serie de cosas. Yo lo que no le perdono a Google es haber cerrado el antiguo Google Talk y transformado en Hangouts, cerrado en el sentido de transformar en privativo, en no federado, para poder crear una tecnología de videoconferencias en vez de poner sus recursos en mejorar el sistema de videoconferencias que ya existía en Java, o que existe en Java. ¿Me entiendes? Sí. Google podría haber tenido tenía en su mano el transformar Java en algo mayoritario, y no lo hizo. Vale. Del tema de Haber, ¿añadimos alguna cosa más? No, bueno, que todo el mundo use Java, que basta de WhatsApp. Bueno, Bueno, lo decimos nosotros, sí. coño. Bueno, que la gente que tenga inquietudes y que quiera una comunicación que no esté centralizada, que pueda estar cifrada, que no sea espiada por ninguna empresa, pues es una opción. Si le interesa el tema y tiene esas inquietudes, pues puedes, es muy fácil, ¿eh? Una aplicación del móvil o un pequeño programa en ordenador y ya lo tienes. Y no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, Conversations es de pago en Google Play y gratis en F-Droid. Esto no lo entiendo yo, es verdad. Yo lo he comprado, Conversations, porque creo que es un proyecto que necesita el dinero. Es decir, Vale, es como una donación, ¿no? De hecho. sí, bueno, es un típico pago de Google Play, digamos, es el pago único que haces. Pero que lo has Cuesta hecho tú 13 como euros. si. Pero no te hacía falta porque te ponías el F-Droid y te lo descargabas de allí. Lo has hecho Sí, a mí no me hace falta. como si donaras Pero, ese dinero, ¿no? claro, pero es que me interesa que tenga dinero un proyecto así. Claro. A mí me interesa. Yo todos los años dono muy poquito, porque el presupuesto sé que es. Siempre dono a dos proyectos que a mí me parecen fundamentales: Arch y Debian. Es decir, especialmente a Debian. Y aunque use Arch, reconozco que le doy más dinero a Debian. Porque de Debian penden un montón de cosas. Y esto son cosas que hay que hacer. Es decir, bueno, cada uno en la medida que pueda, ¿no? Y si no se puede con dinero, colaborar con otras cosas. Pero hay que implicarse un poquito, porque si no tenemos la fuerza de tener el gran capital, al menos que tengamos la fuerza de los recursos humanos y de un poquito de que seamos un poquito leales, ¿no?, a lo que usamos. Un poquito. No digo pagar, no sé, no digo darles un cheque en blanco, pero unos 10 euros se puede dar. Y Conversation, pues a mí me. Yo no me arrepiento de haberlo pagado. Aunque ahora no lo utilice porque, bueno, porque me parece mejor usar el Java en el ordenador, pero me parece que está bien que exista y que quien pueda pagarlo lo pague cuando le parezca oportuno y en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Vale, yo quería comentar que creo que fue de la última charla que tuvimos por aquí en el podcast. No, fue con la entrevista a Dani de Amaya OS, OS de subir los archivos en formato OGG. Y me comentasteis que había la opción de archive.org. Sí, pero yo de esto no entiendo mucho. Sé que existe esta posibilidad, pero no. Te lo digo porque me he sacado una cuenta. Y aparte de tener los archivos en MP3 en iVoox y en la aplicación en la app de Kilo Radio, los voy a ir subiendo allí también. Más que Vale, nada para para hacerlo. tenerlos en un formato libre, ¿no? Porque MP3 no es privativo y OGG no. Y también, no sé, he pensado en crear la cuenta y irlo subiendo Bueno, allí. otra cosa, además, el OGG al mismo bitrate que el MP3 tiene mejor calidad que el MP3. Ganamos por todos los sitios. Menos, y ocupa, pesan menos, ¿no? Y pesan menos, si el MP3 es una tecnología obsoleta. Pues eso, mira. No, pues te lo quería comentar por eso, porque mira, un paso más. Me lo comentaron, no sé si fuiste tú o Jesús, No, creo que fue Jesús. Yo esto no. sí, y dije, pues mira, voy a hacerlo y a partir los que tengo ahora voy grabando, los iré subiendo aquí en archivo.org y lo pondré en el blog. Y luego creo que Sergio se va a animar a grabar alguna cosa también. Perfecto. Bueno, animarlo, ¿no? Que se Bueno, anime y ¿qué ser? que ¿Cuál de todos los Sergios? el windolero. Ah, vale. Sergio Durán, ¿no? Sí, Sergio Durán. Te Perfecto. queremos, Sergio. Sí, no, sí, eso no es un problema. Simplemente, hoy no sé si fui un poquito duro contigo, Sergio, pero no, siempre se trata de compartir y de aprender unos de otros. Un podcast sobre Windows también se puede hacer. Eso no es ningún problema. Escuché el otro día un podcast sobre que hicieron una entrevista a una historiadora del anarquismo y yo no sé mucho del tema, pero comentaba que a ella le gustaba ir a hacer charlas y explicar sus libros y sus trabajos y sus investigaciones y que la gente le preguntara y que discutiera, ¿no? Porque ella creía que igual que en el anarquismo el conflicto y el debate genera conocimiento, ¿no? Y es positivo, ¿no? Para la sociedad. Entonces está bien que nosotros discrepemos y que tengamos diferentes puntos de vista desde lo que es el software libre o cómo usar un ordenador o un móvil o la libertad, ¿no? Que mientras haya debate, para mí es bueno. Sí, es el. Bueno, esto lo que los que lo entendieron muy bien fueron los antiguos griegos. Los antiguos Pues griegos se dieron cuenta de que la palabra, la lucha por a través de la palabra era importantísima. Por eso fueron lo que fueron. Yo mismo, a ver, yo, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, yo soy una. Bueno, estoy haciendo el doctorado en lingüística y cada tanto tengo que ir a congresos. Los congresos que yo recuerdo con mejor estima son aquellos en los que han puesto contra las cuerdas. Es decir, en los que ha habido mucho debate y muy complicado. En los que yo he sudado la gota gorda. Pero claro, después de eso, digo, perfecto, tengo aquí una idea, me han mejorado tal, me han dado con todo, pero me han dado una idea. Y esto lo coloco en mi investigación. ¿Entiendes? Eso es así. Y pues luego también mira, a viceversa, o sea, cuando yo he estado en público y he puesto el dedo en la llaga, luego en privado me han dicho, tío, muchísimas gracias porque me has visto un punto débil de mi teoría. Y como nosotros estamos haciendo ciencia, pues lo que queremos es que nos machaquen la teoría para que luego salga perfecta. Que no se escape ningún dato por ningún sitio. ¿Me entiendes? Es importante. bueno, a nuestro Importante. nivel tenemos un poco estas discusiones, ¿no? Claro, está muy bien. Sí, yo aprendo mucho, la verdad. Creo que todos aprendemos mucho. Sí, tanto. Pues si te parece, Eugenio, lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Y queda pendiente hablar de la encriptación, del cifrado, perdón, del cifrado en PGP, ¿no? En OpenPGP. Sí. Lo podemos ceñir en OpenPGP. En O sea, no. OpenPGP y podríamos partir del artículo de tu blog y de nuestra experiencia y de cómo hemos llegado a usar este sistema de cifrado, ¿no? Sí, que he visto que lo del blog, la serie del blog está un poquito incompleta porque no estaría mal un cuarto artículo sobre el editado de llaves, de claves, perdón. Porque hay aquello de unir más de una identidad en una misma clave, Sí, que que es lo que he puede ser hecho, interesante. que es lo que he hecho Sí. hoy yo sin quererlo. El que es gpgp edit y luego usas. Sí, correcto.